triste comedia de la vida. De su reparto fatal soy el villano. Tengo que actuar porque esa es mi fortuna. La falsa tiene que seguir actuando. Nunca representé ningún papel de galán, triunfador o aventurero. Yo nunca fui el fierro de Colombina. Siempre fui el villano más grosero. En el gran escenario de la falsa, la comedia de la vida es inhumana. Hay payasos con spring y risa fría, y tenorios que no tienen una espada. En el drama final que represento, el público inconsciente no me aplaude. Si hago mutis, se alegran que me vaya. Que canta.